felicidad, felicidad. Pero una tarde llegó y llorando me besó. No me dijo nada, por su triste mirada supe que era nuestro adiós.